pero está bueno y ya no sigo. A mis años no me luce ir corriendo tras tu juventud. Aquí sabe y no te odio, y por eso a Dios te digo y por ti pido. A whole different level, baby. There's something in my mind, I really don't know how to begin to explain. The shit is deep, your wife is creeping with me. The time she said she's at her friends and won't be coming home. How about the stuck in traffic, dirty lies we had the Trump. desde que te fuiste. Yo, Julia, mía. Say that I live without your love, girl. Que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared, dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón. Hay un dicho, no se sabe lo que